en la pared, que si no se ve. Mami, tú eres élite, no te me limites. Déjame hacerte lo que me dijiste y te levite. Dale pa'l escondite, no te me arique. Que aquí no va a poder llegar los satélites. Mami, sube algo, dame contenido. Ese culo sube lo más seguido. Me paso jangueando, a ver si coincido. Ey, y por fin estoy contigo. Mami, nuestra bella queda, nunca la olvido. Ninguna como tú, a mí me ha complacido. Y en la calle ando suelto, pero por ti me quito. Si tú me lo pides, yo me porto bonito. Calladito que ninguno se puede enterar. Quedándome como cuando la conocí, pegadita contra la pared. Esta noche solo eres pa' mí. Quedándome como cuando la conocí, pegadita contra la pared. Esta noche solo eres pa' mí. Le canto al oído, la beso en el cuello. Le aprieto la nalga, le jalo el cabello. Es una chimbita que vive en Medallo y en ese cuerpo yo dejé mi sello. Tenía muchos días sin verte y hoy que te tengo de frente, no voy a perder la oportunidad. Llego a la disco,